Empieza aquí No es país para viejes, tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a la 97 Irratia, aquí a este programa de No es país para viejes, que hacemos cada dos semanas, cada 15 días, cada medio mes. Os amenacé en el último programa con hablar un poco del supuesto plan de paz en Palestina, en Gaza y en Cisjordania. Pues sí, vamos a hablar un poquito, así como de refilón. Hay mejores programas que el mío. Y antes de empezar, perdonadme que le voy a dar un trago al vino. Me he quedado seco. Mucha gente que nunca salió a las calles se pregunta y me pregunta por qué seguimos saliendo si ya se acabó todo, si ya llegó la paz de Trump. Así parece ser que si Israel baja el nivel de los asesinatos, digamos, convierte este genocidio en un mini genocidio, un pequeño genocidio, le petit genocide de tiny. Bueno, voy a dejar los idiomas. Bueno, parece que si bajamos el nivel de asesinatos, todo estará bien, porque claro, lo anterior era mucho peor. ¿Dónde va a quedar? Pero ya sabéis lo que yo pienso, nada que no hayamos visto antes en otros tiempos y en otros lugares. Cuando a John Ford, después de una vida dedicado a glorificar a los colonos blancos asesinando indios, le entraron los remordimientos, dedicó los últimos años de su vida cinematográfica a realizar películas en las que los indios se vieran como seres humanos con sus pequeñas cositas. Casi igual que los demás, o sea, casi igual que nosotros. En estas películas podemos observar cómo los indios, después de ser masacrados y expulsados de sus tierras, debían estar agradecidos al amo blanco que les dejaba vivir en una cookie reserva. Se aceptaban aquí paz y después gloria, pero si se negaban, pues matarile, volvemos a las andadas. Esta película de la que os hablo, a la que me estoy haciendo referencia, en la que quieren mover a un pueblo indio de un lugar a otro, y estos al final se niegan, se llama El Gran Combate. Y hoy las cosas, como os digo, poco han cambiado. Los medios de incomunicación siguen reproduciendo los mitos y los ritos del mundo blanco y anglosajón. Por lo menos desde hace, digo lo de anglosajón, desde los últimos 250 años. O al menos desde que yo vine al mundo hace 48 años. Pero el tiempo lo blanquea todo. Y blanquea hasta un genocidio, no hay ningún problema. Hemos blanqueado otros anteriormente y con este haremos lo mismo. Nos asombramos de que pidan el premio Nobel de la Paz para Donald Trump, sin pararnos a pensar que este premio no tiene ninguna credibilidad. Es como si le pidiéramos al ganador del premio Planeta que supiera escribir medianamente bien. Así que nada ha cambiado en los últimos 500 años. Es posible que el resto del mundo, la inmensa mayoría, se canse por fin de nuestra arrogancia y decidan que pueden vivir mejor sin nosotros. Por desgracia, la única forma que existe de que un imperio deje paso al siguiente es por medio de la guerra. El nuevo imperio que asoma, o que parece asomar, es China, y esta, no me digáis por qué, no está por la labor de entrar en guerras, y ya sabemos que el dicho de que no hay dos no hay pelea si dos no quieren. Ay, perdón. Dos no se pelean si uno no quiere, no siempre sale adelante. Pero todo es posible en la viña del Señor. Así que vamos a escuchar música y seguimos un poco más tarde. Esta vez la música, creo que prácticamente toda, si no toda, es en lengua castellana. Aunque eso de castellano no me gusta nada. Tampoco me gusta lo de español, así que no sé muy bien cómo definirla. Voy a dejarlo en que vamos a escuchar canciones que la inmensa mayoría de los y las que escucháis este programa vais a poder comprender. Hasta luego. Que me vas a abandonar, que de la vida te dispones a gozar, que ya te hallaste un amor más principal, a mí me importa una pura y dos con sal. Cuando te vayas pues no me digas adiós, como si nada hubiera habido entre los dos. Suerte con tu fulano de tal, a mí me importa una pura y dos con sal. Es que una vez porque no agarras tu camino, no pierdas tiempo y aprovecha tu destino, pero ya. A mí me importa una pura y dos con sal. Bien, yo escucho muchos podcasts, me gusta mucho en el trabajo, cuando voy conduciendo y en casa antes de dormir, tengo la manía, me puedo escuchar dos o tres, y hay podcasts que tratan el tema del genocidio en Palestina, que están muy muy bien, y no voy a hacer propaganda. Y hoy voy a veniros a hablar, empiezo con un artículo que leí el otro día en la revista Rebellion, Rebellion, yo tengo la manía, en realidad es Rebellion, y el texto, el artículo se llama No hay paz posible bajo la luz de un genocidio. Y es de una escritora, traductora, ensayista mexicana que se llama Imgard Emmerheit. Toma ya, que no se podía llamar Teresa Campos, pero no, Imgard Emmerheit. Y escribió este artículo el día 15 de este mes, de octubre. Tiene muchos libros publicados y, bueno, yo la sigo un poco. Y dice, empieza su artículo diciendo: escucho en la radio que gracias al esfuerzo diplomático de Donald Trump se abrió una posibilidad de alto al fuego en Gaza. La gracia de Trump consistió en lograr que Netanyahu le pidiera perdón a Qatar tras haber bombardeado la mesa de negociaciones el mes pasado, para por fin poder llegar a un acuerdo para el cese al fuego. La esperanza se palpa con la aprobación del gobierno de Israel de la primera fase del acuerdo, que incluye el intercambio de los 48 rehenes retenidos por Hamás por 250 prisioneros palestinos que sirven cadenas perpetuas y otros 1.700 gazatíes detenidos durante este asedio. En esta narrativa, las hostilidades por fin cesan y Hamás accede al desarme. Si se trata del fin de Hamás, se cumple la meta militar declarada de Israel y llega la paz, dice la paz entre comillas. Pero, ¿qué hay del genocidio y colonización territorial en curso? ¿Qué hay del apartheid? Y quiero poner música y no leer demasiado, así que voy con música. Mi corazón te llora, solitarias, lloré lágrimas, solitarias. Tú di que sí, di que sí, mi corazón te llora, solitaria, te lloré lágrimas, solitaria. Dime, ven, ven, oh, oh, oh, oh, oh. Tú di que sí, di que sí, di que sí, hey, hey, hey, hey. Just give me a que sí, que sí, oh, di que sí, di que sí, hey, hey, di que sí, di que sí, di que sí, hey, hey, di que sí, di que sí, hey, hey, come on, come on. Sigue el artículo. Esperanza y celebraciones aparte, el supuesto plan o el nuevo plan para Gaza de paz en Medio Oriente de 20 puntos es totalmente engañoso. En realidad, el plan no representa ruptura con las dinámicas genocidas ni condena a Israel por sus crímenes genocidas contra los palestinos. Más bien, al contrario, representa la aceptación tácita de la perpetuación de la colonización y el statu quo político israelí. Y yo aclaro que, según dice Francesca Albanese en su último informe, han sido 63 los países, muchos de ellos, la mayoría europeos, que han apoyado a Israel durante el genocidio. Así que amplío y repito la última frase, más bien representa la aceptación tácita de la perpetuación de la colonización y el statu quo político de las democracias liberales. Casi todas Europa, Estados Unidos y algunos que se han apuntado al carro, como son los países árabes. El plan implica subcontratar la ocupación consolidando las relaciones de poder existentes y evita tocar el punto de la ocupación militar israelí, la colonización ilegal en Cisjordania y Jerusalén, omitiendo y normalizando deliberadamente la anexión y la extensión desenfrenada de los asentamientos de colonos. Asentamientos que a día de hoy, con el plan de paz que empezó hace unos días, siguen los colonos israelíes, siguen matando y ocupando territorios en Cisjordania. Sigo con el artículo. En el plan no se menciona el derecho al retorno, el reconocimiento de los palestinos, el estatus de Jerusalén como capital compartida, soberanía territorial y reconocimiento como nación, que son los puntos que conforman las demandas políticas de los palestinos desde hace 77 años. Música. Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo envidio el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, tu piel que toca tu lengua, tu camisa remoja, gotea en tu espalda. Yo envidio la lluvia. Mantiene tu calor, Seguimos en la 97 Irratia. Escucharéis cuñas de un evento muy interesante que hay aquí el día 30, el fin de semana del 1 de noviembre en Baracaldo. Voy a intentar poner la cuña dos veces para que no se os olvide. Os recomiendo asistir, sobre todo el día sábado, porque va a estar muy muy bien. Sigo con el artículo. El plan no requiere que se retire totalmente el ejército israelí, pero sí que cesen todas las operaciones militares hasta que se libere a los rehenes. Una vez que se hayan liberado, se le dará amnistía a los miembros de Hamás, y los palestinos que opten por irse de Gaza tendrán un salvoconducto para refugiarse en países que han accedido a recibirlos, tal y como pasaba en la película El Gran Combate. El plan dibuja una Gaza como zona libre de terror desradicalizada que no representa una amenaza para sus vecinos, y que la gobernanza de Gaza se transfiera a un cuerpo transicional bajo la forma de un Comité Palestino Tecnocrático y Apolítico. Me imagino que estará, bueno, sí, habla ahora de ello, que será supervisado por un patronato de paz. Madre mía, qué nombres inventan estos desgraciados. Patronato de paz liderado por Trump y otros como Tony Blair, el genocida Tony Blair. Bueno, aparecen uno detrás de otro, Dios. Estos son como los sacerdotes pederastas, ¿no? Que cuando ya han violado se han ocupado de toda la parroquia en una comunidad, los envían a otra para que empiecen otra vez desde cero. Este patronato supervisará el marco para el subsidio para la reconstrucción de Gaza. Bueno, bueno, bueno. Sin duda, este plan es una respuesta al apoyo creciente a la causa palestina y al reconocimiento masivo de la nación palestina por 150 países en la Asamblea General de Naciones Unidas. Música. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, de semana, el 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebrará en el Gasteche Sastraca un encuentro de radios libres. Representantes de varias radios a nivel estatal estarán el fin de semana en distintos talleres y mesas redondas. Un fin de encuentro y de poner caras, de socializar. Pero eso, entre nosotros las radios. El sábado, en cambio, celebraremos un concierto para todos los públicos en el escenario principal, con tres bandas de distinto pelaje, pero sonido intenso. Birkit y su post-rock noventero totalmente personal, Bark y su mezcla rabiosa entre clasicismo y post-punk, y Aduri esa combinación violenta entre punk, techno y todo lo que hay en medio. Será el 1 de noviembre, sábado, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde. La entrada, La Voluntad. Tenía yo, por cierto, que he estado antes escribiendo unas cosas que me van a linchar la gente, me van a linchar, pero había escrito que, esto es mío, los gustos de los colonos y del ejército israelí me recuerda un poco a los gustos de los sacerdotes de la Iglesia Católica, una preferencia psicótica por los más jóvenes. Bueno, no me lo tengáis en cuenta. Sigo. Sin embargo, en el momento en que jamás deje de contar como gobernante de la franja y representante de los palestinos, se pone el último clavo en el féretro de los palestinos como figuras políticas, buscando autonomía y el reconocimiento de su derecho a un Estado independiente. Con el plan de 20 pasos se consolidan el genocidio y el régimen del apartheid, con el que Israel lleva gobernando a los palestinos no como ciudadanos, oprimiéndolos y lentamente erradicándolos desde 1967. Me he despistado leyendo, pero me habéis entendido. El proceso de paz no es más que una herramienta para gestionar el colonialismo de asentamientos de los territorios de forma durable y transformar al genocidio en una cuestión de gestión de crisis humanitaria. Y más música. Con la gente de tu clase no acostumbro revolverme. No tendrás gusto de verme en las garras de tu amor, y tu tiempo estás perdiendo. No hay en ti ni un atractivo. Nada lograrás conmigo. Si te borras es mejor. Qué vulgar y qué corriente es la vida que tú vives. ¿Cómo piensas lo que dices? Ahí se ve tu educación. Búscate otra de tu clase. No hay en ti ni un atractivo. Nada lograrás conmigo. Si te borras es mejor. Oyendo inútil, bórrate, pero bórrate para siempre de mi vida, ya que te odio y te desprecio tanto. Qué vulgar y qué corriente es la vida que tú vives. ¿Cómo piensas lo que dices? Ahí se ve tu educación. Búscate otra de tu clase. No hay en ti ni un atractivo. Nada lograrás conmigo. Si te borras es mejor. Si te borras es mejor. Si te borras es mejor. Voy acabando con el artículo, con dos párrafos que dicen: los defensores del territorio como los palestinos, los zapatistas, los nasalitas en la India Central, el nuevo ejército del pueblo en las Filipinas, los líderes de movimientos medioambientalistas, periodistas, migrantes y refugiados del cambio climático, son hoy invisibles como sujetos políticos y se encuentran extremadamente vulnerables bajo este sistema colonial, extractivo, etcétera, etcétera, asediados por una militarización creciente. Y acaba preguntándose, ¿qué formas de vida se consideran dignas de ser preservadas bajo este sistema? ¿Qué discursos se usan para preservarlas y justificar la violencia, íntimamente ligada a eventos de cambio climático y formas depredadoras para sostener la vida en el planeta? Exactamente. Vuelvo a lo de antes. Se cansarán de nosotros, cansarán de nosotras, y esta vida que creemos llevar tan hedonista, tan lúdica, tan feliz, se acabará, y no para ir a algo peor. Parece que mi manera de hablar parece implicar que soy pesimista, pero no, es al contrario. Creo que cuando se acabe este capitalismo extractivo, este capitalismo salvaje y caníbal, del que formo parte y en el que me encuentro muy a gusto, cuando se acabe, volveremos a tiempos no muy remotos en los que teníamos más cuidado de los demás y más cuidado del medio ambiente y de la tierra en la que vivimos. He acabado por ahora con este texto y voy a poner otra canción. Y como siempre, me quedo sin voz. Voy a tener que ir a un curso de respiración, de aprender a respirar. Inspiramos y expiramos. Inspiramos, contamos hasta 30 sin soltar el aire. Guardamos el aire 30 segundos. Y ahora expiramos durante 45 segundos. Bueno, los que no estén muertos, que sigan después de la música. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. El otro día escuché No me es el nombre, pero da igual, lo ha dicho Netanyahu, lo dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y el otro día lo dijo de nuevo otro impresentable de estos, o sea, el ministro de Relaciones Públicas. No me extrañaría que fuera de Relaciones Públicas con lo que dijo, siendo un sionista revisionista. Pues volvieron a decir que las puertas del infierno se abrirán en Gaza, en Palestina, si Hamás no entrega todas sus armas. De que las entreguen ellos, los genocidas, nadie ha dicho nada. Le da un trago a la cerveza para poder seguir. Dice, mira, me dejaron el otro día un buen amigo, David, gracias, un libro de Isabella Hamat que se llama Reconocer al extraño, sobre Palestina y el relato. Y es una conferencia que dio Isabella el 28 de septiembre del año 2023. Es un libro chiquito, de 80 páginas, letra grande. Al principio habla un poco de literatura, ella es escritora y habla de... Bueno, es que la verdad no lo he entendido yo muy bien, así que no creo que os lo pueda explicar. Es un término griego que se llama anagnórisis. Y debe ser, es en la literatura, ella dice que es el momento en que un personaje descubre la verdad de un asunto. En ese momento, ese momento hacia el que la acción suele conducir y alrededor del cual dan vueltas los misterios de una historia. Digamos que cuando en una película o en una novela el personaje o el lector, me imagino que también, o si es una película, el vidente o el actor, se dan cuenta de, son conscientes de algo que hasta ese momento no eran. Bueno, la verdad me he explicado fatal. Pero sí, lo que quiere decir, os voy a leer el texto, y lo que quiere decir es que ella, a veces viviendo como vive en el extranjero, aunque es palestina, pero claro, viviendo en el extranjero, pues no era consciente de lo que estaba ocurriendo en Palestina, o no era realmente consciente. Igual que no lo somos nosotros de lo que está pasando, hasta que no lo vivamos no vamos a ser. En religión creo que eso se le llama una... Se me ha ido, no me acuerdo. Luego me acordaré. Es que esta cabecita que tengo no tiene ya mucho espacio para guardar las cosas. Empiezo con el... Voy a leeros solo unas cositas que he apuntado de Isabella. Pero como ya he hablado mucho en este tramo, voy a poner una canción y luego hablo de Isabella. Isabella Hamat. Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Thank you. descarries en mi tu ira, que la noche fría hasta que llegue el día, vida mía. Vida mía, vida mía. Atenta contra mí si vas a poder, ya lo hicieron otros por los siglos, amén. Yo fui la bruja que creó el veneno, mordiste la manzana y ahora lo echas de menos. Levántate del suelo, te queda un sabor bueno. Recuerda, no soy yo quien tiene el pie en el freno. Ni Dios, ni partido, ni amo, ni marido. Gritar y correr, ser consciente de que soy una mujer. Hacerte estremecer, vas a querer volver y volver. Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla. Quiero sentirme iluminada. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Lo que os decía de la anagnórisis, en religión no sé si se llama epifanía, igual me equivoco, ¿eh? Que alguien me escriba si me estoy equivocando. Dice Isabela en Reconocer al extraño. Son trozos, ¿eh?, que he cogido yo del librito, he apuntado algunas cosas, cuatro. Familias enteras han sido aniquiladas, cementerios destruidos, cadáveres exhumados, acrónimos inventados, como niños heridos sin familias supervivientes. NHSFSS. No soy la primera en pensar en el Guernica de Picasso cuando veo estas imágenes de devastación, aunque me pregunto si no será otra forma de evadirme. En 1982, Jean Genet registró sus impresiones cuando visitó el campo de refugiados de Satira, en el Líbano, una semana después de la matanza de palestinos y chiíes libaneses perpetrada por las fuerzas falangistas con apoyo y ayuda de los israelíes. «Las fotografías no captan las moscas», escribió, «y el olor blanco y espeso de la muerte. Tampoco dicen los saltos que hay que dar cuando se va de un cadáver a otro». Mirando pantallas, trato de imaginar lo que los móviles y las imágenes de los informativos no pueden captar, aunque confieso que a veces me cuesta tanto ver los cadáveres y los niños con la cara destrozada que solo miro durante unos segundos y luego tengo que apartar la vista. Se ha destruido un pasado y se ha destruido un futuro. ¿Qué futuro?, podría preguntarse. Estas personas vivían en una cárcel al aire libre, por así decirlo, asediadas durante 17 años con un consumo calórico controlado por Israel en unas condiciones de vida intolerables. Sin embargo, allí había un futuro y se ha destruido. 2 millones de palestinos han sido desplazados y su asesinato en masa se transmite en vivo. Los gazatíes que no mueren bajo las bombas mueren de hambre, enfermedades infecciosas o frío. Otros cientos, diríamos que miles, han sido abatidos y decenas de miles sometidos al terror militar y colonial de Cisjordania. Estoy leyendo fatal música porque me quedo sin voz. Traigo mi canto con mi tambor. Desde que yo nací, desde que yo vacío, traigo mi canto con mi tambor. Desde que yo he nacido, mi madre tierra me ha bendecido, me ha dado espacio en su corazón. Desde que yo he nacido, mi madre tierra me ha bendecido, me ha dado espacio en su corazón. Desde que yo he nacido, no hay mal que por bien no venga, no hay una espina sin una flor. Desde que yo he nacido, no hay mal que por bien no venga, no hay una espina sin una flor. Desde que yo he nacido, que toda pena termina en canto y todo llanto seca el dolor. Desde que yo he nacido, que toda pena termina en canto y todo llanto seca el dolor. Desde que yo he nacido, si la luna no alumbra, penita pena habrá que soltar. Desde que yo he nacido, si la luna no alumbra, penita pena habrá que soltar. Desde que yo he nacido, lejos la espina, fuera el quebranto, que ahora mi canto te va a curar. Desde que yo he nacido, lejos la espina, fuera el quebranto, que ahora mi canto te va a curar. Desde que yo he nacido, lejos la espina, fuera el quebranto, que ahora mi canto te va a curar. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Echa pa' fuera la pena, mi luna, toda la noche mi canto te acuna. Lejos la espina, fuera el quebranto, que ahora mi canto te va a curar. Estoy poniendo un poco de música cachonda para pasar del frío al calor. Que no todo sea tremendista. Lo cierto es que vamos a seguir, nosotros seguimos con nuestras vidas, todo, los palestinos van a seguir con su vida, es así. El otro día leí un artículo muy muy interesante sobre los sionistas revisionistas y cómo se pusieron del lado de Hitler, de los nazis, y vendieron a sus compatriotas judíos alemanes, judíos polacos, judíos ucranianos. Se quedaron con su dinero a cambio de la tierra prometida. No sé, quizás algún día hable de esto. Al final, dividir a los seres humanos por colores, por razas, por alturas, por sexos o géneros, es realmente absurdo, ¿no? Yo creo que así, si hubiera que hacer una dividirlos en dos, así a grosso modo, yo igual diría los que tienen buen corazón y los que no lo tienen, las que son buenas personas y los que no lo son, o las que no lo son. Así de sopetón, las personas que te cruzas en la vida y te aportan algo, tienen unos valores guays. Y los que te cruzas en tu vida y no te aportan nada bueno. Lo demás son bobadas. Digo, porque a veces sí, claro, decimos palestinos, decimos judíos, etcétera, ¿no? Y bueno, esto que os he contado. Había judíos malos en la Alemania nazi que se pusieron del lado de los vencedores. Igual que en la guerra civil había gente buena en el bando nacional y había gente mala en el bando republicano y viceversa. Sigo con Isabela. Yo solo puedo escribir desde mi presente y hablar desde mi punto de vista parcial, consciente de los límites, aunque no siempre pueda verlos. Sigue siendo importante buscar analogías en la historia, aunque se nos castigue por ello, para estructurar lo que ocurre y encontrarle sentido, para recordar el gueto de Varsovia, la invasión israelí de Beirut en 1982, la ofensiva del Tet en Vietnam y establecer semejanzas y hacer comparaciones para así poder hacer uso de conceptos universales. Y es igualmente importante hacer balance de las particularidades del momento y reconocer que nos precipitamos hacia un lugar nuevo y diferente. Yo tengo claro que estamos en un cambio de paradigma importante. No sé si va a llegar en 10, en 20, en 30 o en 50 años, pero el imperio americano, el imperio anglosajón, se acabó. Y más música. He venido a decirte que te sigo queriendo. He venido a decirte que te sigo amando, que quiero estar contigo cada día más y más. He venido a decirte que nada ni nadie podrá separarme, ni podrá arrancarme de mi alma tu amor. Por tu amor soy capaz. Creo que voy a despedirme para luego seguir hablando y poner dos textos más, porque no tengo tiempo y quiero, bueno, me quiero despedir en vivo, en directo, y luego lo de siempre, nos escuchamos en el podcast. Es que se me quedan... Bueno, creo que os lo he contado siempre, ¿no? Que vengo con intención de hablar muy poco. Pero, joven, cómo me gusta. En casa lo tengo fácil, lo de hablar mucho, porque los gatos no les importa. No me dan conversación. Dejan que sea yo quien lleve la voz cantante. Y nada, pues Nos vemos dentro de 2 semanas y creo que ya por fin voy a dejar el tema. Bueno, no lo voy a poder dejar porque, como os decía, o decía Ignacio Echevarría, ¿de qué vas a hablar? A ver, ¿de qué vas a hablar? Vamos a imaginarnos que nosotros vivimos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, o en España durante la Guerra Civil, y tienes que hacer un programa de radio. Sí, vale, tienes que alegrar a la gente, ¿no? Se puedes poner ahí musiquita para que la gente esté feliz, como hacían los americanos, ¿no? Que mandaban a Marilyn Monroe y a Louis Armstrong y al otro, bueno, para alegrar a las tropas, ¿no? Bueno, pues para eso ya tenéis los 40 principales. Me despido y volvemos dentro de un rato. Un beso y muchas gracias por estar ahí y nada más. Chao. Bella ciao. El fin de semana, el 31 de octubre al 2 de noviembre, se celebrará en el Gasteche Sastraca un encuentro de radios libres. Representantes de varias radios a nivel estatal estarán el fin de semana en distintos talleres y mesas redondas. Un fin de encuentro y poner caras, de socializar. Pero eso, entre nosotros las radios. El sábado, en cambio, celebraremos un concierto para todos los públicos en el escenario principal, con 3 bandas de distinto pelaje, pero sonido intenso. Bill Kidd y su post-rock noventero totalmente personal, Park y su mezcla rabiosa entre clasicismo y post-punk, y Aduri esa combinación violenta entre punk, techno y todo lo que hay en medio. Será el 1 de noviembre, sábado, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde. La entrada, la voluntad. Se me va la vida, se llama. Había escrito, a ver qué más he escrito yo. Quería deciros, ya os he dicho que los colonos israelíes siguen en Cisjordania, anexionando territorios, asesinando a hombres y mujeres, niños, lo que sea. También deciros que han violado ya más de 50 veces la tregua, o sea, que menuda tregua, pues no sé. Estos están ganando el partido, pero no hay equipo, el equipo contrario no está, está todavía en los vestuarios y el árbitro encima está comprado. Un ultimátum sin ningún tipo de garantías y siguen sin dejar que pase la ayuda humanitaria. O sea, que digamos que los están matando de hambre y no están gastando balas. Sigo con Isabela. Mira, esto me ha gustado mucho. En el libro Exterminad a todos los salvajes, del año 1996... un repaso a la historia del colonialismo y los genocidios, y un título, por cierto, tomado del corazón el corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Pues en este libro Sven Lindqvist escribe, entre comillas, La idea del exterminio no está más lejos del corazón del humanismo que el campo de concentración de Buchenwald de la casa de Goethe en la ciudad de Weimar. Esta verdad ha sido reprimida casi por completo, incluso por los alemanes, que han acabado siendo los únicos chivos expiatorios de las ideas de exterminio que en realidad son herencia común europea. Aquí voy a decir, por ejemplo, que Hitler le gustaba la buena música, le gustaba la pintura, le gustaba la literatura, etcétera, etcétera. Esta vecindad entre humanismo, colonialismo y violencia colonial se mantiene igual en los años en que Liebknecht escribió estas palabras como ahora mismo en Europa. Mi reconocimiento, y aquí habla de esta epifanía, es enfrentarme a una realidad que conocía desde siempre a cierto nivel, pero que no quería conocer. Sentimos la tentación de dar un salto retórico hacia adelante para reflexionar sobre el presente y preguntarnos qué habríamos hecho, y pensar que es que todavía hay tiempo. No cedamos, nos dice. Seamos como los palestinos de Gaza, miremoslos a la cara y digamos, ese soy yo, esa soy yo. Y qué mal lo he leído, como siempre. Tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paravalanchas. Cuando era niño y conocí el Estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno, malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. No muchos tenemos. Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. ja, ja, ja, ya estoy aquí. Acaba ya diciendo, Jean Genet, es en su escrito sobre Shatila, habla ampliamente de la belleza de los palestinos, que le recuerda la belleza de los argelinos cuando se levantaron contra los franceses. La describe como una insolencia reidora que desafía a la miseria pasada, los sistemas y los hombres responsables de la miseria y de la vergüenza, pero una insolencia que percibe que crecer lejos de la vergüenza era fácil. Un poco de tiempo para que reflexionéis. Y acaba, los palestinos de Gaza son bellos. El celo que ponen en cuidarse unos a otros frente a la muerte hace que a los demás se nos caiga la cara de vergüenza. Wael Dadud, el periodista de Al Jazeera que siguió hablando ante la cámara mientras mataban a los miembros de su familia, declaró hace poco con una serenidad y una elegancia milagrosas: un día terminará esta guerra y quienes sigamos con vida volveremos para reconstruir y habitar nuevamente en estas casas. ¿Veis? Es que no es, esto no es pesimista para nada. Es que ni yo, o sea, pesimista es lo que están haciendo y lo que estamos haciendo nosotros. Pero no sé, yo leo estas cosas y me siento bien con la humanidad. Digo, joder, es que hay gente buena, hay gente que hace cosas, como decía Mariano Rajoy, y está muy bien. Y además, ahora están en Europa, que están viniendo los movimientos de extrema derecha, conservadores, neofascistas, como queramos llamarlos, tenemos que salir a la calle a luchar. O sea, estas cosas solo se ganan luchando. Los palestinos, bien, están luchando y los están masacrando, los están destrozando. Nosotros tenemos suerte. Es que, como mucho, nos van a dar unas cuantas hostias y nos van a meter en la cárcel, como están haciendo con mucha gente. Y yo soy un cobarde. O sea, no hago ni una... Hago poquísimo. Poquísimo. No me atrevo, lo reconozco. Estoy cagao de miedo. Tengo miedo a perder el confort, a salirme de esta zona de confort. Pero al menos, por las personas que lo hacen, vamos a apoyarlas, vamos a estar ahí. Cuando haya una manifestación, pues igual no vamos a ser los que la organicemos, pero bueno, no cuesta nada ponerse detrás de la pancarta. Y cuando haya que votar, no, casi yo no, de hecho, no voy a decir ni que haya que ir a votar, pero al menos estar atentos, ¿no?, a lo que está pasando. Ya sabéis que el otro día salió que, no sé los números, creo que ya lo conté, no sé si es el 40% de los jóvenes que han entrevistado dicen que no les importaría vivir en una dictadura, ¿no? Pues bueno, en algunos países europeos, léase Inglaterra, Alemania, Polonia, Hungría y algunos otros, ya vivimos en una dictadura soft o dictadura maquillada. Es un trampantojo de democracia. Y ya voy a ir acabando, voy a poner luego más canciones. Quería hablar de los medios de incomunicación, de cómo para la gran mayoría ya podemos hablar de todo. Podemos volver a hablar de fútbol, de Eurovisión, de lo que sea, porque ya Israel está perdonada, ya se han portado bien. No importa que a día de hoy todavía, no sé si es el 65 o el 70% de los que viven continúan en israelí, porque la gente buena, la mayoría, se han ido. Pero los que todavía quedan ahí, la inmensa mayoría siguen pensando que hay que exterminar como si fueran cucarachas a los y las palestinas. Pero no pasa nada, podemos seguir hablando en el hormiguero de chorradas, en Telecinco de chorradas, el Gwan Wyoming puede hacernos pasar un rato, a mí no, desde luego. Y nada, eso. Agua pasada no mueve molinos. No sé qué más decir. Que en el próximo programa ya voy a tratar cambio de tema, de tercio. Voy a hablar de